Hola, hola, hola. Acá estamos, otra vez. Paraguay vive. Te hablo yo, Ángel Fernández Yechman. ¿Cómo estás? Y hoy más que nunca vamos a insistir con el tiempo sin tiempo. Ese tiempo circular, donde los días pueden ser ayer o pueden ser mañana. Pero hoy estamos otra vez. Recibimos y distribuimos solidariamente noticias, convocatorias y denuncias. Estamos a disposición de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y, por supuesto, hoy más que nunca, al lado de Luciano, de su familia, de su hermana, de las manos negras, oscuras, escondidas, de los apóstoles del miedo. Y no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque hay que saber qué pasó con Luciano. ¿Dónde estuvo? ¿Quiénes fueron? Y ahora más. Ahora queremos saber qué es lo que molesta de Luciano Arruga, de su familia. ¿Cuál es la trama? ¿Acudirá el Estado en defensa de los más vulnerables? Una pregunta. Y más que nunca Paraguay vive, porque Paraguay vibra, porque Paraguay vive bajo la sombra, tras la cortina que pretende ocultarlo, y oculta a los pobres, oculta las injusticias, oculta los muertos, oculta las niñas madres, oculta la corrupción, oculta el narcotráfico, el contrabando. Y se ampara en la defensa militar, en la defensa de las armas. Y en Paraguay pasan cosas. Y Paraguay va a recibir la visita del Papa, de este Papa Francisco. Este Papa Francisco que no llegó a Papa por casualidad. Es un Papa que camina, que conoce, que tiene conciencia política. Que conoce perfectamente lo que pasa y lo que pasó en Paraguay. Y nosotros desde acá le hacemos un llamado al Papa, que por favor colabore con las víctimas de la dictadura, que nos ayude a saber dónde están los desaparecidos. La Iglesia Católica en Paraguay es omnipresente. Tiene un trabajo espectacular, hecho hasta en el último rincón del Paraguay. Algo tiene que haber. Y el Papa Francisco va a estar en Asunción y va a hacer una recorrida. Y va a hacer una parada en un espacio simbólico, que es el Icuá Bolaños. Para los que no saben, el Icuá Bolaños era un supermercado, un mall, como se le llama, que sufrió un incendio y en la que los dueños del mall ordenaron a los guardias de seguridad cerrar las puertas para que la gente no se fuera sin pagar. Y fueron 400 muertos. 1.200 heridos irreparables. Y primero se responsabilizó a un ingeniero y salió libre. Y después a los dueños y salieron libres hasta que el lamento y el grito popular consiguió que volvieran a la cárcel. En el medio se desposeyeron de todos sus bienes para no hacer frente a las indemnizaciones, monedas para pagar vidas que se llevaron. Y por ese Coabolaños va a pasar Francisco. Y va a estar el 12 de julio. Y los familiares van a hacer actividades artísticas y le van a entregar al Santo Padre un bonsái. Y un libro que se llama Santísima Trinidad, Memorias de una Comunidad. Vamos a hacer recordaciones de manera simbólica, completando con la presencia de artistas de barrios para tratar de relatar la tragedia, la masacre de Licua Bolaños. Y en Paraguay también los estudiantes secundarios, igual que acá en Argentina, están movilizados. Y la FENAES, que es la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios del Paraguay, emitió este lunes un comunicado en el cual denuncia ser víctimas de una persecución. Dos dirigentes estudiantiles están imputados en un proceso irregular, señalan. Desde la FENAES sostienen que la medida que afecta a estudiantes menores de edad por supuesta perturbación a la paz pública obedece a que no son una organización alineada al nuevo rumbo del presidente Horacio Cartes. El caso se relaciona a una protesta docente realizada el 28 de agosto de 2014, donde según la federación se produjo una fuerte represión policial a los manifestantes, dejando a estudiantes, profesores y periodistas heridos. El fiscal de la causa es Emilio Fuster. Agregan que el proceso tiene varias irregularidades. Jamás los compañeros imputados recibieron notificación de que se abrió una carpeta fiscal en noviembre. Jamás declararon, fueron imputados directamente y la notificación de la imputación fue recibida en menor tiempo al que corresponde, que es 5 días hábiles, sostiene. Estamos sufriendo por exigir nuestros derechos más fundamentales en el ámbito de la educación, que hoy más que nunca se ve amenazada en el marco de la ley llamada Alianza Público y Privada. Así que eso es lo primero que hizo el gobierno de Horacio Cartes cuando llegó, fue hacer aprobar con la mayoría que tenía de su partido esta ley de alianza público-privada que también quiere privatizar la educación en el Paraguay. Y Horacio Cartes fue a España y en España le pidió disculpas a los reyes de España y al presidente español por la calidad de paraguayos que mandan. Dijo poco menos que eran ignorantes y que lo perdonaran por mandar ese tipo de migración. Y le contestaron, le contestó Juliana, Piapi, no quiero tus disculpas, solo quiero alguna vez tener un gobierno que no sea de tu misma calaña. Desde que nací, crecí viendo y escuchando de gente que iba en busca de nuevos horizontes. Estados Unidos, Argentina, eran los horizontes. Unos años después, España, ¿qué horizonte? Una oportunidad que les permitiera acceder a salud, educación, trabajo digno, seguridad social, vivienda digna. Oportunidad que Paraguay nunca pudo ofrecer a quienes viven en situación de pobreza. 34 años de dictadura, más de 60 años de un mismo grupo partidario, los Colorados en el poder, y 4 años de un gobierno con un presidente, Lugo, que tampoco supo aprovechar la oportunidad para gobernar con mayor equidad e igualdad. Y llamándose a silencio, entregó la confianza que la gente puso en él y destruyó un proceso de alternancia que intentó comenzar. Una izquierda mezquina que no logra unirse. Un golpe de Estado gestado con intereses turbios que llevó al poder al Partido Liberal, que a su vez no dudó en saquear lo que en 60 años no pudo. ¿Qué sabe él, Cartes, de los 6 millones de paraguayos y paraguayas que viven en Paraguay luchando día a día, sol a sol, resistiendo a la importación improductiva, que solo busca el lucro, desplazando gente, discriminándola, empobreciéndola, contra viento y marea, pero con el aval de un gobierno empresarial del medioevo? Y hay algo más que agregar, 6 millones de habitantes, de los cuales 1.200.000 han votado por este hombre, Horacio Cartes, que hasta ahora solo nos ha ofendido y avergonzado. ¿Y eso por qué? Porque quizás quienes soñamos un país mejor hemos sido menos atrevidos que ese millar de mujeres y varones que han emigrado en busca de un horizonte mejor. Hemos sido incapaces de ver ese mismo horizonte. Pero ya basta, el tema central es que Paraguay no exporta pobreza, no, Paraguay exporta dignidad. exporta esperanza, exporta personas que buscan ser felices, felices con una oportunidad de empleo digno, educación para sus hijos e hijas, salud y trabajo. Paraguay exporta lo que no fue capaz de valorar y proteger, pero no con aquellos antecedentes. Yo no te voté, Cartes, y no quiero tus disculpas. Yo sé el valor que tienen esas personas, las que están afuera y las que están adentro. Solo espero alguna vez tener un gobierno mejor, sin gente de la misma calaña que la de hoy. Y seguimos en Paraguay. Y Paraguay se está despertando. ¿Cuánto hacía que no había huelgas? Después de la huelga general, siguen las huelgas. Huelga en el Petirossi, esto es el Aeropuerto Internacional de Asunción. Funcionarios del aeropuerto Silvio Petirossi dieron inicio oficialmente a una huelga que se extenderá por las próximas 72 horas en reclamo de la derogación de la ley de alianza público-privada. Fuerza, compañeras y compañeros. Balance de la primera jornada de huelga. Desde la coordinadora sindical agradecemos profundamente a todo el sector operativo que con un acatamiento de más del 90% hace un éxito de nuestra histórica huelga y una vez más denunciamos a la patronal por la decisión kamikaze que asumieron al ceder el servicio de tránsito a personas que no están capacitadas ni poseen las licencias ni habilitaciones aeronáuticas necesarias para ofrecer el servicio de control aéreo. Denunciamos a Rosa Valenzuela, jefa de la Torre de Control, su marido, Roque Díaz, Cristias del Valle, Tomás Jets y gerente de tránsito José Julio Chávez. Así también denunciamos a Epifanio Arias, que hoy provocó el primer incidente con aeronaves en Ciudad del Este, pues ni siquiera pudo entablar contacto en inglés, producto de las irresponsabilidades de las autoridades. Toda persona que conozca de aeronáutica, todos ellos son personas sin licencia que hace años no operan en frecuencia. Lo mismo sucede en las otras áreas que inclusive se recurrió a la mano de obra privada para cubrir los servicios. Por último, nos parece injusto que trabajadores, profesionales y altamente técnicos, al reclamar algo que hasta la patronal considera justo, reciba balas, cachiporrazos, gases, y es al parecer la única política que conoce el gobierno de Horacio Cartes, el gobierno de turno. La huelga es un rotundo éxito, pues podemos afirmar que hasta el 100% de los controladores aéreos que poseen licencia y habilitación para operar están acoplados a la huelga. Vale aclarar también que las noticias son que hubo una feroz represión con caballería incluida en el aeropuerto Petirossi y se ven las imágenes de personas heridas, golpeadas y muy ensangrentadas. Y ahora vamos con Curuguaytí. Curuguaytí se trató a los acusados como responsables, violando el principio de presunción de inocencia, dice el abogado Vicente Morales, abogado de los campesinos de Curuguaytí. A días de cumplirse el tercer aniversario de la masacre de Curuguaytí y a una semana de la tercera vez que se posterga el juicio en 2 años, Vicente Morales, encargado de la defensa de los campesinos procesados por la masacre perpetrada en 2012, se denuncian graves inconsistencias jurídicas en el caso, en el que se implantaron evidencias y se ocultaron otras con el fin de perjudicar a los campesinos. El 15 de junio de 2012, 11 campesinos y 6 policías murieron en los enfrentamientos por el desalojo de un predio ocupado en Curuguaytí. El entonces presidente del Paraguay, Fernando Lugo, expulsó a su ministro del Interior a raíz de este hecho y decretó la conformación de una comisión independiente para investigar por qué había sucedido esa masacre. Pero los hechos fueron aprovechados por los partidos tradicionales para iniciar el proceso de juicio político que terminó con la destitución del mandatario guaraní el 22 de junio de 2012. El 22 de junio iba a comenzar la fase oral del juicio, dice el abogado Morales, y el tribunal cambió de parecer. ¿Por qué? Porque estaba cerca la venida del Papa y estaba cerca la llegada de observadores de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y seguimos con Paraguay. Y esto nos hace recordar a otros momentos no muy lejanos, cuando otro presidente paraguayo condecoró a militares colombianos con uniforme, banderas y estandartes dentro del territorio paraguayo. Militares norteamericanos marcharon durante acto oficial. Efectivos estadounidenses que se encuentran en Paraguay tomaron parte de un desfile realizado por los 100 años de la creación de la Academia Militar. Militares norteamericanos que se encuentran destacados en nuestro país, eso es en Paraguay, tomaron parte del desfile realizado en el marco de la conmemoración de los 100 años de creación de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, en Capiatá. Estuvieron presentes el presidente Horacio Cartes, el vicepresidente Juan Afara, ministro del Poder Ejecutivo, así como altas autoridades de las Fuerzas Armadas e invitados. Por su parte, el comandante de Brigada Pascual Delgado agradeció a las academias militares por posibilitar la capacitación de cadetes paraguayos en el exterior y de extranjeros en su institución. Y bueno, y así vemos cómo un equipo de 16 instructores militares norteamericanos ingresaron y permanecerán en el país del 1 al 30 de junio de 2015. Se trata de instructores que vienen para el entrenamiento de intercambio conjunto combinado y pertenecen al grupo de fuerzas especiales de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, Estados Unidos. Los mismos están autorizados para ingresar con sus propios equipos, municiones y armas que utilizarán para el entrenamiento, según lo aprobado por el Congreso en mayo pasado. Y bueno, y así estamos. Y ahora vamos a escuchar un tema de los olimareños para ir entrando en calor. Y después del tema vamos a volver y después tenemos una sorpresa. Y terminamos de completar lo del juicio por la masacre de Curuguaytí. Tras la masacre de Curuguaytí, los campesinos Rubén Villalba, quien todavía sigue detenido, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fanny Olmedo, Dolores López, Juan Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Felipe Neri Urbina, están acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa, invasión de inmueble y Urbina por frustración de la persecución y ejecución penal, mientras que no hay imputados por la muerte de los 11 campesinos. El juicio oral se pospuso, se iba a hacer en el mes de junio, y se pospuso para el 27 de julio de 2015 a las 8 de la mañana. La duración del juicio se va a extender hasta el 28 de agosto, y dicen los compañeros de qué pasó en Curuguaytí, hacemos esta aclaración puesto que hemos estado transmitiendo una información no confirmada, dando como fecha del juicio el 22 de julio. Valga la aclaración entonces que es el 27 de julio, para todos los que se anotaron como observadores de Curuguaytí, vaya esta información. Y ahora sí, vamos a escuchar a los olimareños

en el porqué cuando escuchemos a nuestro compañero, al negrito Walter Salinas, comandante guerrillero mendocino, que vivió una vida de lucha siempre como militante de base. Y reivindico y me reivindico como militante social. Y bueno, y esto que vamos a escuchar sucedió en una de esas patriadas locas que se dio en un galpón en el año 2006, un galpón cultural, un centro cultural en el barrio de Constitución, que estaba ocupado y que sigue ocupado, felizmente, por un grupo de artistas ciudadanos, urbanos, los Trivenchi, talentosísimos, buena gente, solidarios, y estaban a punto de ser desalojados de forma no amigable del espacio. Y se combinó de que había en la Argentina, venía haciendo una recorrida por Latinoamérica, una delegación que trabaja por el cierre de la Escuela de las Américas en Estados Unidos, que para los que no saben, fue la cuna de adiestramiento de los dictadores de Latinoamérica, y que hoy día sigue trabajando con jueces, fiscales y policías. Y este grupo de norteamericanos, comandados por un ex cura, Roy, que era hermano, amigo de los religiosos asesinados en El Salvador. Él comanda ese grupo que todos los años se junta frente a las puertas de la Escuela de las Américas y los acusan de escuela de asesinos y piden de una vez por todas que se cierre. Y en ese encuentro que se hizo en el Galpón Trivenchi estuvo otro gran compañero, muy querido, Agripino Silva, del Paraguay, de Vía Campesina, paraguaya. Tuvo otro gran compañero, con historia y raigambre, Ivo Concurat. Tuvo el negrito Salinas, Mirta Baravalle, y otros tantos más. Mirta Baravalle en representación de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y lo interesante de esto es que todos coincidieron, ellos, que son otro tipo de personas, coincidieron en ir a hacer este acto, esta jornada, en el Galpón Trivenchi como símbolo de resistencia para apoyar a los chicos y que no fueran desalojados. O sea que también fue un acto militante. Y ahora sí, ahora vamos a escuchar al negrito Salinas y después vamos a hacer algunas reflexiones. Lo que hemos vivido para que no se vuelva a repetir, para que tengamos memoria. Yo soy rara avis, porque mi primera militancia política fue en el radicalismo, en el Partido Radical. Y tenía que explicarle después, cuando asumí el peronismo, a los compañeros, que hubieron radicales en el principio del peronismo que le dieron el soporte ideológico. Porque ahí estaba Jaureche, Calabrini, Ortiz, Mansi, del movimiento Forja, que eran irigoyenistas, que se sumaron al movimiento del general Perón. Así que yo no fui el primero, y no me arrepiento. Yo me inicio en esto de la militancia y dentro del peronismo en una forma muy particular. Mi padre era caudillo radical donde vivíamos nosotros. Y yo era miembro del Comité Provincia de Mendoza de la Juventud Radical. Fue en el año 58 que yo no quise saber nada más con el radicalismo. ¿Y qué fue lo que me movió? Estaba en la puerta de la legislatura yo, y fue que llegaron dos columnas de obrero ferroviario y de la construcción, haciendo reclamos, y los molieron a palos, pero con un enseñamiento. No había agresión de parte de los obreros, había reclamos nada más. Y como decimos así en criollo, los cagaron a palo, pero con ensañamiento. Y los diputados radicales estaban adentro. Y yo dije, ¿qué hago acá? Renuncié al radicalismo, pero con muy buena puntería, porque nunca fui parte de la estructura de la partidocracia peronista. Siempre estuve en los grupos de apoyo, en primer lugar, junto a una familia de muy vieja tradición en Mendoza, la familia Lencinas. Integré los primeros grupos de apoyo a la guerrilla Amacetti y era logística y trabajábamos en eso. Tanto en la confección de uniforme, conseguir elementos para el sostenimiento de la guerrilla y de ahí se transportaban a Tucumán o más arriba. Fracasa la guerrilla Amacetti. Bueno, quedamos el desbande de nuevo, como cada vez que nos pegan. Pero tenemos una virtud. Nosotros decimos que nunca vendemos ni matamos el caballo, solo desensillamos. Y ahora hemos ensillado de nuevo. Claro, porque este proceso hay que continuar. Hay un salto cualitativo que se produce en Mendoza y es el mendozazo, que al igual que en Córdoba es una pueblada espontánea, no hay organización que lo lidere, pero sí un pueblo enojado y saturado que quiere liberarse. Esto dura casi una semana, la ciudad sitiada, tomada parte, como fue Córdoba, en menor escala, porque Mendoza es más chica. Pero fue una linda gesta. Hasta ese momento había en Mendoza una sola organización tipo militar, político-militar, que era FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Pero terminado el proceso este del mendozazo, a la semana empezaron a aterrizar compañeros de otras provincias que eran de otras organizaciones hermanas, buscando, porque era el momento. Y así llegaron compañeros del ERP, llegaron compañeros de FAR, de Fuerzas Armadas Revolucionarias, y llegaron los compañeros de Montoneros. Y cada uno se iba arrimando donde mejor le calzaba el zapato. Yo tuve la suerte, y digo la suerte, y lo digo ahora, y antes también, de haber elegido FAR, por una cuestión metodológica y por una cuestión de principios. Después las organizaciones se juntan con el tiempo, se hace una síntesis y marchan juntas. En toda esa etapa hay un crecimiento, digamos, desmedido. La gente toda quiere participar. Y yo creo que las organizaciones no teníamos estructura para bancarnos esta explosión. Digamos, el tiempo de narración de mi compañero ha cubierto bastante mis mismas vivencias, porque hemos estado mucho tiempo juntos, pero en algunos puntos que él no ha tocado yo voy a profundizar. Nosotros vivimos esa etapa en Mendoza, bueno, y en todo el país, era la primavera, había llegado. A partir de Ezeiza llegó el invierno, con heladas, con nieve, con temporales.

y con los hombros para atrás, no para adelante, con ganas de seguir haciendo cosas. Yo me tuve que ir a Estados Unidos porque cuando me dieron la libertad empezamos a hacer algunas reuniones con compañeros como Cambiaso, Carlón Pereira, Jagger, en mi casa se hicieron algunas, y empezó el compañero, así entre comillas, Patti, a morder de nuevo. Entonces yo me tuve que ir del país y me fui a Estados Unidos. Tuve muchos años allá. Estuve en Seattle, hermoso, y buena gente, no racista, fenómenos. A mí me fue muy bien ahí en Seattle. Pude trabajar con Jack Anderson en su Rainbow Coalition y en el Centro de la Raza en Estados Unidos, y eso me fortaleció mucho. Y cuando volví no quise hacer trabajo político partidario, porque yo veía mucho enredo, compañeros míos que estaban con Menem, otros compañeros que no lo querían a Menem, otros que estaban con Quebracho, en fin. ¿Y yo qué autoridad tenía si yo no había estado acá para decir este tiene razón y este no? Entonces, ¿qué hice? Hice política social. Compré un campito, me fui a Maipú, Mendoza, y allá tenemos los vecinos, una unión vecinal que la empezamos juntos, y tenemos una cooperativa, y tenemos un trole viejo que llevé ahí, que es la biblioteca pública, y al trole, como no hay corriente, lo agarramos con un tractor y lo llevamos de un lado a otro. Y es cuestión de ingenio. Y claro, sí, es el desafío. Y es lo que tenemos que hacer los que decimos que queremos el cambio, ingeniárnosla para romper toda forma, porque eso es ser subversivo. Hay subversión. Porque no hay forma de mover un trole. Sí, sí hay forma. Y ahí anda con la lanza, lo enganchamos en un tractor y lo llevamos a 10 kilómetros y damos una obra de teatro, de títeres, y tenemos apoyo escolar. Bueno, esa es mi vida. Y a grandes rasgos, falta mucho, pero otro día. Bueno, los que lo conocieron, en primer lugar, un saludo de honor al compañero Salinas, que bueno, nos dejó porque tuvimos la suerte de tener su último testimonio tanto en imagen como en sonido y tener la vivencia humana cuando decimos que nuestros héroes son de carne y hueso, que tienen historias, que son personas, que hay una épica, pero esa épica está hecha de hombres y mujeres y tienen historia. Y este era el Negrito Salinas. Los que lo conocen saben que este es un documento bueno, porque no hay mucho documento donde se lo escuche al negro directamente y en una forma tan profunda y con reflexiones que son tan actuales y que las vamos a enlazar con lo que dijimos antes de escucharlo. Esto es un tema de rescatar la identidad. Somos esto. Venimos del peronismo. Que un tipo con la altura del Negro Salinas diga que en el 2006 el gobierno, el proyecto nacional y popular estaba encarnado y que había que volver a ensillar una persona que ya había luchado todo lo que tenía que luchar, que siguió luchando, que era militante de base, pero se sumó y se sumó al movimiento Evita. Y nunca estuvo en la foto y nunca estuvo en la partidocracia, pero tiene una identidad. Pero vamos, dos aclaraciones. históricas. Trolebús, cuando él dice trole, eso se refiere a un trolebús. El trolebús es una especie de colectivo que lleva dos astas que se conectaban a unos cables aéreos que le transmitían electricidad y eso lo hacía funcionar por toda la ciudad. Eso vino después de los tranvías, vinieron los trolebús. Él lo que decía que tenía el trole con la lanza y todo, porque todavía tenía arriba esas dos antenitas, y con eso él se conseguía un tractorcito y se lo llevaba y con eso hacía la biblioteca popular adentro del colectivo. Después, cuando él nombra a Patricia Derian, Patricia Derian fue enviada por el gobierno de James Carter a la República Argentina directamente para enfrentarlo a Videla y decirle de una vez por todas que termine con el tema de los desaparecidos. Y cuando él habla del caramelo y cuenta la historia de cómo le hicieron llegar el mensaje a Patricia Derian, que era representante del gobierno de Estados Unidos, y cómo eso le significó la diferencia entre la vida y la muerte. Y cuando hablamos del no tiempo, hablamos de que los procesos de cambio, los procesos de cambio profundos, los procesos de confrontación entre los poderes estatuidos y el poder de los más débiles para que haya un poco más de equidad, no tiene hoy o mañana, es una constante. Y a ellos le tocó en el 58, fíjense, estamos y no quise hablar de Paraguay, que hubo gente que empezó en el 47 y ya de antes. O sea que esto es una lucha sin tiempo y esto es una lucha donde reivindicamos todas las voces. Todas las que no están en desacuerdo las escuchamos absolutamente. Y está muy bueno que existan y de eso se trata, porque ese es el acicate que uno necesita para no dormirse. Y también, otra vez, reivindicamos las ganas de estar a favor. Bueno, y ahora nos vamos con un cachitito de Gotham Project. Época. Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Apareció confusas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías sin existir todavía. Qué buena la poesía, qué linda la música. Y antes de entrar, vamos a escuchar un poquito del noticiero que recibimos desde Democracy Now, desde Radio Pacífica, Estados Unidos, desde Manhattan. Y ustedes fíjense cómo un héroe social, Negro Salinas, y otros, que ellos se encargarán de decir, tuvieron su exilio durante la dictadura en Estados Unidos. Y esto fue así porque no se puede generalizar, porque Estados Unidos tiene un régimen que oprime no solamente afuera, oprime también hacia adentro. Y es un régimen poderosísimo, es una derecha inusitada de la cual, salvo la expresión atroz y perversa de la dictadura acá en la Argentina, nosotros no tenemos idea de lo que es vivir constantemente en ese sistema. Y así todo, quedan resquicios, quedan espacios, quedan resistentes. Y bueno, y ahora vamos a escuchar un poquitito a Democracy Now, que nos va a traer las últimas noticias desde Manhattan.